militar, mamá. Y esa espada que lleva en el culo no te deja caminar. Ese traje plomo que te aprieta los huevos, por eso tienes esa cara de fascista y culero. Si te metes con mi show, tú te metes con mi pueblo. Tú piensas que yo estoy durmiendo. Si me atacas con poder, yo solito me defiendo. Y no me vendo, no me vendo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, yo no me vendo. Conmigo no hay otra salida. Que quieras. Eso es.